de la legislatura. El empleo no es la prioridad, sí lo es mantener la doble estructura política, la del PSOE y la de Izquierda Unida. Quizás por esto resulta que se tragan los presupuestos Izquierda Unida. Izquierda Unida advierte que el gobierno... de que el gobierno de los recortes del Partido Popular no puede dar lecciones a Andalucía. Las prioridades se demuestran, dice Izquierda Unida, cuando los recursos son escasos. José Antonio Castro, portavoz parlamentario. Presupuestos de resistencia donde se ha tenido que priorizar, hacer apuestas con el dinero que hay, porque no hay más. Y no podemos decir en unos presupuestos que se van a hacer un número determinado de programas que sí, que lo hemos conocido en todos los presupuestos, pero que nunca se han ejecutado. Del exterior, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama y Mitt Romney, están reforzando en estas horas su lucha por ganarse a los votantes del estado de Ohio, un lugar que con sus 18 votos electorales es pieza clave de las estrategias y cálculos de ambos candidatos para alcanzar la Casa Blanca, solo 4 días de los comicios el próximo martes. Y la segunda jornada del Sevilla Festival de Cine Europeo, que se celebra este sábado, albergará la gala de anuncio de las nominaciones de los premios de la Academia Europea de Cine. Dentro de la sección oficial del festival, este sábado se van a presentar las cintas Reality y Good Vibration. Decíamos que llueve en toda Andalucía, las temperaturas son suaves esta madrugada. Tenemos 16 grados en Lucena, en Córdoba, 15 grados en Carmona, en la provincia de Sevilla, y 20 grados en el puerto de Santa María, en Cádiz. Así llegamos a la 1 y 4. Canal Sur. Radio Oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Tu voz. Aquí estamos. Tu acento. Aquí estamos. Tu emisora. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Canal Sur Radio. Esta es tu emisora. Si te preguntan, dilo. ¿Ves esta manzana? Es grande. Roja. Carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95 408 1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. Málaga Rayo Vallecano, Barcelona Celta, Real Madrid Zaragoza, Valencia Atlético de Madrid y otros encuentros de primera, segunda y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 3:30 de la tarde en La Gran Jugada. A la carta. Muy buenas noches y bienvenidos. Se acaban justo ahora de llegar a la radio, Canal Sur Radio, en antena A la Carta hasta las 4 de la madrugada. Nos quedan 3 horas por delante repletas de música, de canciones que forman parte de las vidas de todos y cada uno de ustedes, de sus recuerdos, de sus emociones, de sus sentimientos. Es lo que queremos, que ustedes trabajen para nosotros, en el mejor sentido de la palabra, claro, produciendo musicalmente todo este tiempo, estas 4 horas de hoy y también las de mañana. Madrugadas del viernes al sábado, sábado 3 de noviembre hoy, madrugada del sábado al domingo. Con Antonio Jurado, Antonio Franco, como parte del equipo, y Natalia Barnés, que nos trajo las noticias hace solo un momento, todo lo que ustedes deben conocer en una noche lluviosa en Andalucía, calentitos en la cama, a hostito, escuchando esa lluvia caer y, por supuesto, esta radio que no los abandona en ningún momento. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Pues en la última hora estuvimos en Nueva York con Carole King y ese You Got a Friend maravilloso. Tenemos Antonio Madrid pendiente con Facebook. De nuevo tenemos problemas esta noche. No sabemos si será consecuencia de la lluvia con Facebook. Vamos, nos va a costar bastante trabajo acceder a los mensajes de nuestros oyentes. Vamos a seguir intentándolo, si no, lo haremos mañana. Vamos a quedarnos, como digo, en Nueva York, en esa gran manzana, en esa gran ciudad que ha dado tantas y buenas voces, además de la de Carole King, por ejemplo, una soberbia, que es la de Barbara Jon Streisand, productora, directora cinematográfica, actriz, pero sobre todas las cosas, apasionadamente maravillosa cantando. Juan Antonio, soy yo otra vez, María Ángeles, mira. Hola, María Ángeles. Es que he recordado ahora mismo una canción que también me encanta, que es de la película Tal Como Éramos, la canción que cantaba Barbra Streisand. Si es posible, me la pone. Te estoy dando mucha lata, ¿no? Perdóname. Bueno, que es no, que la noche que no. Se hace muy larga y la verdad es que, claro que sí. Son las canciones tan bonitas y la música tan buena que ponen ustedes que me encanta escucharla. Aquí me quedo esperando hasta que me la puedas poner para oírla. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Eres muy amable. A ti por llamarnos. No digas eso, la lata la doy yo. Bueno, y Antonio Franco de vez en cuando también, sí. Esta es esa canción maravillosa. Versión en directo de The Way We Were. Tal como éramos. Light the corners of my mind. Misty watercolor memories of the way we were. Scattered pictures of the smile. Extraordinaria interpretación grabada en directo, además, por Barbara Jon Streisand. Una voz fantástica, una gran artista y alguien que comenzó en Brooklyn precisamente siendo telefonista. Voz, desde luego, no le faltaba. The Way We Were, Tal Como Éramos. Una maravillosa canción del año 73 con Robert Redford, Barbara Streisand en los papeles principales. Y todo ello bajo la dirección de un gran cineasta como es el caso de Sidney Pollack. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Buenas noches, Juan Antonio. Me llamo Antonio. Quisiera, por favor, que me pusiera algo de Carlos Gardel, El Malo Malo, o Gira, o algo de Leonard Cohen. Muchas gracias. Buenas noches. Jardinito que el tiempo ha borrado, que juntos nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas por el dedo de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. que se fue. Feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de calvo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Caminito con Carlos Gardel, ni más ni menos. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Tenemos muchas llamadas pendientes de la semana pasada, también algunas otras que hemos ido recibiendo los últimos días, incluso esta misma tarde-noche, y muchas que están entrando precisamente ahora mismo a esta emisora, que están disfrutando con nosotros, ojalá sea así. Gracias por escoger ese otro lado de la radio. Nació en Madrid y tiene una voz prodigiosa, un carácter fuerte, sí que es verdad. Familia de artistas, la han entregado perfectamente, la han sabido adiestrar desde que era muy pequeña. Estamos hablando naturalmente de Malú, no puede ser de otra persona. Hola, buenas noches. Quería que me pusiese la canción de Malú, Aprendí. Se lo agradecería en el alma porque me viene divinamente. Muchísimas gracias. Soy María Ángeles de Jerez. Vale, gracias. Tus besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño. mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Cualidades nunca le han faltado. Malú, que realmente se llama María Lucía Sánchez, con 16 años logró convertirse en una auténtica estrella. En un par de meses logró hacerse con un prestigioso, digamos que nivel afín a toda su familia, y en una de las nuevas intérpretes revelación de aquella temporada, que era ni más ni menos que 1998. Malú es una mujer muy querida por nuestra audiencia. Hola. Soy Emilia de Jaén. Hola, ante todo, darle las gracias que ayer me pusieron la canción de Rafael. Me encantó. Y yo quisiera escuchar o de Alejandro Sanz o de Malú la de Aprendí. No sé si es si yo lo de Aprendí, que la cantan los dos muy bien. Sí, esa es la que estábamos escuchando. Hola, hola, mira, me gustaría escuchar la canción de Malú. Pero creo que se llama Tú has sido mi maestro, no sé. En fin, tú sabes ya cuál es. Más o menos. Tú la pones y yo la escucho, ¿vale? Sí, vale, vale. Gracias. Bueno, ya lo hemos escuchado. Qué difícil nos lo ponéis de vez en cuando, ¿eh? Hay veces que es muy complicado averiguar, bueno, malo porque es muy conocida y tiene menos dificultad, pero a veces cuando no sabéis exactamente cuál es el nombre de esa canción, es una misión casi imposible conseguirlo. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. A través de Facebook, que nos está dando la noche, ¿eh? Será por la lluvia probablemente. Antonio Madrid hace algunos minutos nos pedía esta canción de un grupo llamado Aja, nacido en Oslo, en Noruega, en septiembre de 1982. Un tremendo éxito, sobre todo en los años 80. Con temas como este, Take Me. Es posiblemente el tema estrella en toda su discografía. Johan desde Oslo, en Noruega, un grupo original que nació de la mano de dos músicos provenientes de una banda previa llamada Breaches, Paul Walker y Magne Furuholmen. Morten Harket fue el tercer miembro de la banda primitiva. Nombres curiosísimos, dignos de IKEA, ¿por qué no? Por algo son suecos. Hay mucho más esta noche. En Canal Sur Radio esto sigue siendo a la carta. Estábamos disfrutando de un grupo que además también trabajó para el cine, para las películas de James Bond. Lo hizo John Barry, contó con ellos para un film que no sé si recuerdan ustedes. Se llamó Alta Tensión. The Living Daylights fue precisamente la canción que ellos compusieron para esa producción cinematográfica. Además, fueron capaces de reunir a 198.000 personas. Los Aja en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, allá por 1992, que se dice pronto. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. La música que escogen todos nuestros oyentes. Hola, hola, me llamo Ismael. Y yo solicité ayer una canción de Jané y no la he escuchado, no sé si es que no me he entrado. De la canción dice: frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Esa es la canción, lo que pasa es que el título no la sé. Si me la podéis conseguir, pues nada, encantado, ¿eh? Muy bien. Hasta luego, guapo. Hasta luego, amigo mío. Bueno, pues precisamente se llama la canción Frente a Frente. Y esta es, por ejemplo, una de las llamadas que tenemos pendientes aún de la semana pasada. Vamos entremezclando internet, las nuevas, las esta tarde, para intentar complacer a todos nuestros oyentes lo antes posible. Y esta es esa vieja canción que Janet llevó a las emisoras de radio de todo el país hace ya muchos años. Saludos de Juan Antonio Jurado a la carta en Canal Sur Radio hasta las 4 de la madrugada. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Frente a frente, bajamos la mirada. Janet Dimech, la estrella que estamos recordando ahora mismo, es británica. Nació en Londres en octubre del 51, pero se nacionalizó española. Janet Dimech. Su primer grupo fue Picnic. De aquella época seguramente recuerdan ustedes Cállate Niña. Después se casó con un ciudadano húngaro, no tardó demasiado en reaparecer. De hecho, en el año 71 retornó como solista con uno de sus mejores temas, Soy Rebelde, con la composición de Manuel Alejandro. Fundamental también, buena parte de los éxitos de una mujer como la que estamos recuperando. También ha formado dúos con Mocedades, Sánchez Distel y con Rafael en 2001. Por cierto, vamos precisamente con gentes relacionadas con Mocedades de forma inminente. Nos vamos a ocupar del consorcio, aunque no es exactamente la canción que nos pedía nuestro oyente. Así llegamos a la 1:30 en punto. Escuchen. 900-844-643 y el segundo de los teléfonos 954-467057. Buenas noches, soy Araceli. Quería ver si me puedes poner la canción de Noche de Ronda del consorcio, ¿vale? Muchas gracias. Bien, buenas noches, Araceli. Lo que pasa es que he estado buscando muchas versiones de Noche de Ronda, hay un montón, pero no he encontrado absolutamente ninguna del consorcio. Así que, ¿qué te parece si recordamos, por ejemplo, esta? Seguro que te suena. Háblame del mar, marinero. Canal Sur Radio en A la Carta. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar. Háblame. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Si es verdad. Desde mi ventana no puedo yo verlo. No, no puedo ver. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas va, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana de mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Háblame del mar, marinero. Desde mi ventana el mar no se ve. versión del consorcio en torno a todo un clásico de Manuel Alejandro. Marinero. Muchas versiones a través de los años. Háblame del mar, háblame. Marisol la llevó a las listas de toda España en 1976. Pero ha habido muchas más. Muchas más versiones en torno a esta canción de Manuel Alejandro. Por ejemplo, María del Monte también la recuperó en su momento. Mucho tiempo aún por delante en una noche lluviosa, muy lluviosa, en Andalucía. Sean todos muy bienvenidos. Nos encanta estar muy juntos, muy unidos. No solamente a través físicamente de la radio, sino disfrutando de esas canciones que forman parte de sus vidas. Y que ustedes nos piden, pues cada noche, cada madrugada del sábado al domingo, y de viernes al sábado, que es la que estamos viviendo ahora, a través del 900-844-643 o bien 954-46-7057. Sean todos muy bienvenidos. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Buenas noches, Juan Antonio. Ya quería ver si me podía poner la canción de Duncan Dhu en un jardín de rosa. Creo que era Duncan Dhu, ¿vale? Muchas gracias y felicidades por el programa. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Pues sí, era esa. Tus ojos miran Duncan Dhu hacia el lugar donde se oculta el día. Jardín de rosas. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran Duncan Dhu, jardín de rosas, con Diego Vasallo y Mikel Erentxu. Un éxito que fue la España de hace algunos años, muy distinta a la que estamos viviendo ahora. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio, con personajes de nuestra historia musical que nunca se olvida. Hola, quiero escuchar la canción Por el amor de una mujer, Dani. Ah, bonito. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Pues esta es precisamente esa canción, Por el amor de una mujer, ¿qué no se puede hacer? Por el amor noble, sincero, claro, intenso de una mujer absolutamente maravillosa que a ver las águilas, afortunadamente. Dani Daniel protagonizando un nuevo viaje a través del tiempo hacia el pasado. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día.

que decirlo. Comprendo por mi parte tu triste decisión, y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, que entonces pues adiós. No podemos fingir adiós, vida mía. Cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí algún día para decir adiós. Solo tienes que decirlo. Pequeño José Feliciano. Llegó de nacimiento, se fue con su familia con solo 5 años a Nueva York y prácticamente allí ha pasado toda su vida, haciendo canciones maravillosas que han sabido resistir la prueba del el tiempo, el paso de los años. Los mensajes que siguen vivos, especialmente vivos en la memoria de mucha gente, incluso viviéndolos en el presente, las grandes canciones y las verdaderas historias. Nunca, nunca pasan de más. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, ya hemos recuperado internet, por cierto. Hola, Juan Antonio, mira, a ver si pueden ponerme la de los Pancho, Historia de un amor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que os gustan los Panchos. Que os gustan las historias de amor y de desamor, ¿eh? Fuente de inspiración constante para mucha gente. Vamos con la historia de amor de Eddie Gourmet, interpretada con los Panchos. Hay muchas llamadas aún pendientes, ¿eh? Pero tenemos tiempo suficiente para seguir disfrutando de compañía mutua a través de la radio Canal Sur Radio. Esta es la carta que sigue adelante. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Mm-hmm. historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Historia de un amor con los Panchos. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y Eddie Gourmet, buena mezcla, sí señor. Uno de los tríos más longevos en la tradición musical latina. Considerados como una de las mejores agrupaciones de guitarras y voces de todos los tiempos, imponiéndose incluso en países tan lejanos de las raíces latinas como Japón, Rusia y China. Nacieron en 1944. Ha llovido un poco, especialmente esta noche en buena parte de Andalucía. Lluvias generalizadas, aunque no demasiado fuertes, en nuestra tierra. Vamos con La vida es bella, una película de 1997 escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. Hola, mi nombre es Concha, llamo del Puerto. Una vez más esta semana pues me pido, bueno, que una vez más que llamo, claro, que me pido esta semana La vida es bella, por favor ponérmela porque me hace falta. Y después, pues después, algo de Elvis, por favor, muchas gracias. Elvis de Pelvis, Elvis el Rey. Estamos escuchando un fragmento de la banda sonora original de esa producción de Roberto Benigni. Bracci, Sergio Bustrick, Marisa Paredes, la madre de Dora. Y La vida es bella en versión de la israelí Noah y el talento de Miguel Bosé, que sigue activo y además de gira por toda España. Yo Al verte sonreír Soy el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar. Que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. La vida es bella. Noa, que además es militar israelí, además de ser una gran artista y muy apreciada en muchas partes, parece mentira con esa voz tan dulce que tiene, ¿verdad? Y el bueno de Miguel Bosé. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y además es un placer hacerlo cada fin de semana. Estamos a punto de llegar al Ecuador, nos quedan algo más de 4 minutos para las 2 de la madrugada. A partir de ese momento, ya saben que Natalia Bernés les cuenta todas las noticias del día. Después regresamos inmediatamente. Buenas noches, quiero dedicar esta sevillana a María Ángeles, que es y será muy especial para mí. Es imposible de Ecos de Rocío. Buenas noches. Bueno, pues hemos estado buscando desesperadamente esa canción y no hemos encontrado, y mire usted que tenemos canciones de Ecos del Rocío por aquí disponibles, ¿eh? Así que hemos escogido entre Antonio Franco y yo una que parece ser que le puede venir también muy bien, simplemente por el título, ¿eh? La letra no la he escuchado en profundidad. Concluyendo ahora, Ecos del Rocío se llama Amantes. Bienvenidos a Canal Sur Radio, 900-844-643 y 954-46-7057. Que siguen activos. Deja que se vaya el tiempo, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Deja que se vaya el tiempo, a ver qué pasa. Qué pena que lo nuestro se quede en nada. Yo ya he perdido la llave de mi orgullo. Yo la he perdido porque los besos tuyos no son los míos. Con esta vida no tenemos bastante. Con esta vida yo me acuerdo cada instante y a ti no se te olvida. Harto estoy de verte un rato a sola, un rato a sola. Que harto estoy de verte un rato a sola y de besarte siempre mirando la hora. Yo ya no puedo ocultarle a la gente, vida no puedo, yo paso de esconderme. Te quiero. Con esta vida no tenemos bastante. Con esta vida yo me acuerdo cada instante y a ti no se te olvida. ¿Y por qué no le cuenta que te cansado, que te has cansado? ¿Y por qué no le cuenta que te has cansado? Que de mí sin darte cuenta te has enamorado. Deja su beso si no lo estás queriendo. Deja su beso a que sigues durmiendo bajo su techo. Me acuerdo cada instante y a ti no se te olvida. Anda, vete tú primero hasta otro día. Hasta otro día. Anda, vete tú primero hasta otro día. Que quedemos pa' vernos a escondidas. ¿Por qué no puedo? 2 de la madrugada. Noticias. Efectivos de bomberos y policía local de Jaén han desalojado a 5 familias por el riesgo de derrumbe de una vivienda en el casco antiguo jienense, en concreto en la calle Francisco Coello. Los técnicos municipales han informado de que había que precintar el edificio por los daños que presenta la estructura de la vivienda, previsiblemente por una fuga de agua interior. No obstante, no hay peligro, dicen los técnicos, para los edificios colindantes. Pero hasta el próximo lunes no se sabrá si los inquilinos pueden regresar a sus hogares. Y también el próximo lunes comenzarán los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras las negociaciones sobre los servicios mínimos para la convocatoria de la huelga general del 14 de noviembre, huelga que se ha presentado este viernes en la delegación del Gobierno. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, aquí en Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, han mostrado su confianza en que estos servicios